¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez. Esto es Un Punto Azul. Programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Saludos de Alfonso Saborido, del Cristal para adentro. Cuando es 26 de marzo de 2015, por gentileza del Foro Misterios de la Ciencia. Y mis compañeros están ahí con las orejas tiesas porque cuando he puesto la sintonía, José Luis Espí, buenas noches, Luismi, Lito, Marcos, David y Miguel. Buenas noches. ¿Qué ha pasado con esta música? ¿Qué os suena? Esto es Érase una vez el hombre. Bueno, ya, sí, pero Beethoven le puede dar algo cuando... Sí, Beethoven es el septimino. Exacto, el septimino, tercer movimiento, el minueto. Ahí va. En el que se basó para... El septimino es porque hay tocando siete instrumentos, ¿lo sabía usted? Ay, ay, ay. Es muy bonita, ¿eh? Sí, sí, muy bonita. Y además a todo el mundo le suena la serie aquella que nos enseñó tanta historia cuando éramos pequeñitos. Tanta historia con mayúsculas, la historia que se pone con mayúsculas. No me ha dado tiempo a preparar porque me ha avisado tarde, si no hubiera buscado de nuevo el himno nacional y la marcha real para recibir a don Marco Montes de Oca como merece, ¿no? Como merece, ¿verdad? Pero me ha cogido así de improviso, entonces Beethoven le basta, ¿no? Sí, me va bien, me va bien. Yo de cualquier cosa puedo hacer un himno. Ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, lo he cogido porque la verdad que nosotros intentamos siempre hacer un programa de humor y tal, ¿no? Bueno, de humor. No humor, pero lo que intentamos no... ser muy serios. Bueno, serios, sí, somos serios, esencia seria. Ustedes me entienden. Aburrido, era aburrido. Exacto, se llama, aburrido. Se llama aburrido. Monólogo, no, hoy vamos a hablar del nuevo planeta descubierto. Eso, si no se puede hacer un planeta. Sí, no se puede. Un planeta, digo yo, un programa. Estamos conmocionados, ¿no? Toda España, por el accidente de aviación que ha habido, ¿no? El martes nos conmocionamos y hoy nos hemos vuelto a conmocionar. Todavía más. Todavía más por las noticias. Por eso he elegido esta música, porque es de Beethoven, ¿no? Alemán. Y Europa, también tiene mucho que ver Europa. Y creo haber escuchado hoy que se cumplía hoy algo de Beethoven. Sí, sí. El no sé si el nacimiento, alguna conmemoración es algo de Beethoven. Aniversario hoy. De la muerte, creo que era. Uno de los grandes, ¿eh? No de mis favoritos, pero esto es una maravilla, ¿no? Tiene cosas que... Bueno, pues vamos a empezar porque aunque el tema de la aviación no tiene nada que ver con nosotros, pero sí... en cierto modo tiene mucha semejanza con los astronautas, ¿no? Los astronautas son los pilotos de los cohetes y de las naves. ¿Qué habéis sentido, sobre todo hoy jueves? No sabemos, la semana que viene que nos contarán, porque sabéis que esto de la actualidad, ¿no? A los que nos dedicamos a escribir también, ¿no? Cuando dice, voy, mejor he escuchado una noticia por la mañana y dice, bueno, voy a escribir sobre ello, y ya por la noche lo que va a escribir ya no es actual, dice, ya para que lo voy a publicar, ¿eh? Hoy parece que, no sé si siempre ha sido así, pero la actualidad parece que corre mucho, ¿no? Y hoy nos cuentan que, por lo visto, no ha sido un accidente, sino ha sido un provocado por el copiloto, ¿no? Que conscientemente decidió estrellar el avión. Eso, bueno, nosotros no vamos a juzgar si, porque a mí me suena raro, tampoco vamos a sacar una teoría de la conspiración, ¿no? Pero sí me hace replantearme y replantearos la importancia, porque siempre nos fijamos en los detalles mecánicos, los detalles técnicos de las naves, porque los accidentes que ha habido han sido por fallos humanos, pero que se han reflejado en fallos mecánicos, ¿eh? Pero ¿hasta qué punto está controlada la mente humana del que lleva un aparato de estos, ¿no? Sobre todo de un astronauta, ¿no? No sé, ¿qué pensáis? Sí, sí, es el factor clave para todo esto. Hablarme. Decían que la mayor dificultad que hay para ir a Marte y este tipo de cosas no es técnica ni ingeniería, porque tenemos ya... aparte de presupuestos, que sabemos que eso vale muchísimo, pues lo tenemos, pero es el tema de mandar a... Tiene que haber un mínimo de entre 7 y 9 personas, no pueden ir 3 personas a Marte, tienen que ir bastante más, tiene que haber un especialista médico, tiene que haber, en fin, mucha gente, y esa convivencia para allá me parece que son 7-8 meses, más lo que estén allí, más para vuelta, tal, esa convivencia, o sea, se le va a la cabeza a alguno de estos como el triste caso que estamos hablando, y se va al traste toda la misión, por mucho que esté todo lo demás perfecto, digamos, ¿no? Entonces, las pruebas para acceder, pues deben de ser tremendas, ¿no? No sé, ¿qué pensáis? Hombre, yo creo que el ser humano, a pesar de este caso que tenemos tan tan reciente y es tan tan trágico, pero ¿cuántos casos similares conocemos en la historia de la aviación? O sea, que ha habido accidentes con un semejante número de víctimas por fallo humano deliberado. Pues la verdad es que... algo similar. ¿Estás preguntando cuánto? ¿Sí? Es que te tengo eclipsado, David. Échate para acá, una tontería, porque lo escucho igual, pero... Quiero decir, quiero decir con esto, que probablemente... O ninguno, prácticamente. Claro, probablemente de todos los elementos que componen un vuelo, teniendo en cuenta tanto elementos técnicos como humanos, posiblemente el humano sea el menos susceptible de fallar, uh-huh, ocasionando una catástrofe. Tenemos muy reciente este caso, pero aún así, sí. Yo creo que es Hay muchos más casos al contrario. Claro, hay un fallo tremendo mecánico y físico, y el piloto ha conseguido rescatar a todo el mundo, por su pericia, digamos, ¿no? De esos casos sí hay muchos más. Entonces, hombre, yo creo que yo seguiría partiendo una lanza en favor del elemento humano y... No, así me entiende. Esto no tiene por qué volver a pasar. Esto es un... No parece probable. Vamos, no quiero pensar en teorías conspiranoicas. Yo más bien pienso que, bueno... una cosa muy personal de ese algo, hombre, efectivamente, ¿no? Algo falló en la cabeza de esa persona. Nunca ha habido algún caso así de astronauta, que no está aquí Abelino, que es el especialista, de astronautas que hayan hecho una locura. Lo han dicho después, ¿no? Pero antes no, ¿no? O durante tampoco, ¿no? Sí, no, más bien... Cometer algún error y meter la pata un poquito e intentarlo solucionar, pero deliberadamente, lo que decía Marco, deliberadamente, ¿no? Que no lo conocemos. Y ahora voy a estropear este cacharro. Me estoy acordando de la pinta con la que en la película Armageddon dibujaron al astronauta ruso que estaba en la Mir, ¿no? ¿Os acordáis? Sí, porque yo... Que yo no me creo excéntrico. Yo no me creo eso en la vida. Parece que si no me creo yo que... el aislamiento de una estación puede causar un problema distinto al que se le ve de carácter a semejante individuo, ¿no? Digamos que sí, que creo que no corresponde a los problemas que pueda causar el espacio, ¿no? Es que es un pintoresco para la película, pero... Yo también estaba pensando, digo, bueno, este hombre se ha montado en avión, pero... ¿Qué test psicológico, qué prueba psicológica se le hace a un conductor en autobús, ¿no? Que no lleva 150, lleva 50. Por eso, pero que si son el psicotécnico y el esto que pasa uno cuando se renueva el carnet, es una pamplina, vamos, una tontería. Pues te digo te que... ponen delante un ordenador, unas bolitas, tal, y eso no, vamos, eso no... Yo mismo he pasado todo lo psicotécnico, incomprensiblemente. Sí, sí. O sea, si alguien como yo puede pasarlo, sabe Dios al coladero que debe ser eso. Yo me acuerdo cuando yo... Me han dado tu carnet y todo. Sí, ¿no? Yo me hice el psicotécnico y me dice la muchacha, dice, mira que ya le estoy... Me pongo un fallo, pero para que me enciende la luz, tú estás tontaría. Me va a poner el fogonazo de lo que me has puesto que me ha dejado ciego. Eso es imposible que nadie vea nada. Dice, no, si eso no lo ve nadie, entonces ¿para qué lo hace? Me dejó cegado, perdido. En fin, bueno, pues ya seguiremos enterándonos de estas noticias que, bueno, y por supuesto, pues nos tropezará a toda los familiares de las víctimas, ¿no? Otra cosa, contadme, ¿cómo os fue? Vamos por orden cronológico. Sí, ¿cómo os fue? Entonces... Tú eclipse. Fuiste uno de los que mejor lo vio, ¿no? ¿El eclipse? Hay que decir, porque me lo han encargado... En Sanlúcar nada, Sanlúcar igual. Que nuestro corresponsal en Alemania lo vio muy bien y mandó una foto. Aquí en Jerez el eclipse pasó de ser parcial del 60% a ser del 100%. Lo vimos total, o sea que no vimos nada, que estaba totalmente cubierto. Nuestro corresponsal en Alemania, Sergio... ¿Nos mandó una foto? Sí, sí, sí. Medio entre nube, pero lo consiguieron. Y lo consiguió ver en Alemania. Y otros oyentes nuestros, que en gallegos, ¿verdad? Increíble. El mundo al revés. Nuestro amigo Esteban, el mundo que al dice revés. Que en Galicia está todo el día nublado, menos cuando hay eclipse de sol. Exacto. Es cierto. Es que en Navarra tampoco lo vieron. No, nada. Los serpientes tampoco. Tenían montado ahí para los niños y para todo el mundo. En Euskadi, en Irún, tampoco nada. Lo vieron. No sé si por tu tierra, por Valencia, ha habido... Con la caloret... Que va, que va. No, las fallas han estado pues, superpasadas por agua, ¿no? Desastre. Agua y nubes. Pues como... Que hicimos un grupo de... Que sabíamos las actividades de la Rada, de la... Creo que solo algún pueblecillo de Jaén, de alguna actividad se salvó. ¿Jaén? Pero el resto... ¿Pero dónde está Miguel Ángel? O Alcalá... Alguno Alcalá lo pudo ver entre nubes, pero el resto de Andalucía entero, nada. En Valdepeñas estuvo lloviendo. Ni Huelva, ni Granada. Peña de Jaén cero, ¿no? Lloviendo. Y hoy ha nevado, o sea, que fue aquello es Mordor, ¿no? Me suena, no lo hablo de memoria, que alguien lo pudo ver entre nubes y además instantes. ¿No sería, no sería que tenía muchas ganas, lo vio entre sueños? Sí, bueno, fíjate. ¿Y bueno, qué hiciste con los niños? ¿Qué le dijiste? No, nada. Nosotros, no, como vimos el panorama, no sacamos niños para afuera ni nada. Le hablamos con la directora, los demás profesores, que si se despejaba, montaríamos algo, iríamos llamándolo. O sea, como no pudo ser, pues lo que hicimos fue que Lito y Agustín fueron para el aula de informática. Encontramos, que eso fue otra, buscar un servidor que emitiera el eclipse. Claro, nosotros nos fuimos a las Feroe, a las donde totalidad, ya que te pones, ¿no? Pues nada, las Feroe también nublado. Habían allí dos tipos... Lo predije, por cierto. Había dos tipos ahí de LIAC destinados a las Feroe. Sí. Y hablando así como, bueno, aquí está nublado dentro. Conectamos dentro de un ratito. Nada, nublado todo el rato. Tan sí. Solo me parece que fue, que yo me había ido, pero ellos sí lo vieron. En el momento de la totalidad sí. Enfocaron aunque se fuera nublado y se hizo de noche. Sí, eso lo he visto sí. Grabado, sí. Y nos fuimos para ¿dónde? Austria, Alemania. No, al final pusiste tú en una clase la isla. El de Svalbard, sí, yo digo uno sí. Que encontramos de en parcial en H alfa de Austria. Austria, eso. Austria. Nos tuvimos que ir a Austria porque nada, Francia, Alemania, casi ningún sitio, y encontramos este que además tenía en imagen de luz normal y hidrógeno alfa, y lo vimos empezar. Después, siguiendo nuestra búsqueda, encontramos en Svalbard, ¿vale? Allí arriba de Noruega, que también estaba ahí la totalidad, y lo seguimos. Y entonces yo les puse a mis alumnos en clase el cañón y el portátil, lo estuvimos viendo a través de internet. El momento de la actualidad fue muy muy espectacular, ¿verdad? Uh-huh. Hicimos unas capturas, las mandamos después ahí para la web y demás, unas capturas de pantalla, y con eso nos tuvimos que conformar. Vimos el total, pero en directo, pero a través de internet. No hubo más. Bueno, otra cosa si os fue bien, porque hace una semana bastante sí, fecunda. Al día siguiente sábado, nos fuimos porque el anterior sábado, como estuvimos en Carmona, con nuestro querido compañero Agustín, pues no pudimos ir, pero esta segunda jornada, que se llama Semana de la Ciencia, Aviación y Espacio, que celebra en el Parque Metropolitano de Los Toruños, en el Puerto Santa María, pues organizado por Juan Antonio, el presidente de la agrupación del puerto, pues organiza siempre unas jornadas. Y este año pues ha tocado, pues eso, a ciencia de aviación y espacio. Otro año toca otras partes de la ciencia, ¿no? Había una exposición allí de maquetas y demás, y nosotros tuvimos la suerte, yo creo que fue una suerte, ¿verdad, Lito?, que la conferencia que fuimos a ver fue de Carlos González Pintado, ex subdirector y ex jefe de operaciones de la estación Robledo de Chabela en Madrid, INTANASA, ¿vale? Entonces este hombre, creo que tituló su conferencia El éxito de un fracaso, Apolo 13, El éxito de un fracaso, y contó pues todas las vicisitudes que el Apolo 13 vivió, pero claro, este hombre no lo cuenta como lo contaría yo, Lito o incluso Abelino. Es que él estaba allí en Robledo de Chabela controlando, o sea, él escuchó Houston, aquí hay un problema, antes que en Houston, porque lo repetían desde aquí para allá, ¿no? Entonces, de primera mano vio todo y contaba como contó un montón de anécdotas, ¿vale? Y me recuerdo una que era que él estaba en su turno, termina su turno y escucha lo de tenemos un problema, Houston. Acaba su turno y se va para su casa. Pero como no se terminó de quedar tranquilo, para una gasolinera, porque dice que entonces móviles no había, y llamó. Y dice, oye, ¿qué pasa? Y dice, un problema tenemos, pero gordo. Entonces cogió el coche, se dio la vuelta y se pasaron allí 5 días y sus 5 noches sin salir. Todos los controladores y toda la gente que allí trabajaba. En espera de poder echar una mano en lo que hiciera falta para esta gente, ¿no? Y vivieron todo, paso por paso, y contó pues todos los fallos que hubo. Bueno, el número 13 aparecía por todos los lados. Dice, ¿a quién se le ocurre lanzar el 13 de abril a la 1:13? En fin, las 13:13, que se podían haber esperado, tal. Total, que el 13 aparecía en muchos sitios. Él contó que la sociedad norteamericana es muy supersticiosa con el 13. Hay hoteles que no tienen planta 13, o sea, que sí la tienen, pero la tienen vacía. Porque claro, tú dices, la 12, la siguiente la llamo 14, y la gente dice, no, la llama 14, pero esa es la que está arriba, esa es la 13, yo no quiero ir. Me estás engañando, ¿a quién pretendes engañar? Total, que hay una planta vacía y no la usa nadie, porque... Y total, que... Y claro, la NASA, como dice, que es una gente muy seria, muy científica, dice, nosotros... No, y todo el mundo, pasaros al 14, tal. No, nosotros somos una gente seria y no supersticiosa. Se toca el 13 y le vamos a poner 13. Bueno, pues, un cúmulo de desgracias, por así decirlo, el tanque, no sé qué, en fin, una serie de cosas que una tras otra sucedieron hasta que eso pasó lo que tuvo que pasar. Y todo apuntaba a que uno de los tanques, de donde estaba presurizado el oxígeno, no sé por qué se le contó el que se estropeó y dijo, no, esto lo tenemos que reparar, y pasaron 2 o 3 Apolos y al 13 ya estaba reparado. Bueno, durante ese trayecto de Apolos que fueron por delante, cambiaron el voltaje de, no sé si eran 12 o 15 voltios a 60 o 64 voltios. Subieron el voltaje para que si la intensidad fuera más baja, se calentara todo menos, la idea un pura y tal, pero claro, como este se les pasó, estaba con el voltaje antiguo. Y cuando estuvo mucho rato encendido, se quedó pillado el interruptor y ya no... El calefactor, creo que era un calefactor, sí, que calentaba aquello y removía para homogeneizar las mezclas y tal. Se fundió porque estaba preparado para 12 y le metieron 60 y explotó. A raíz de eso fue el tema de... Sí, pues pasó un control de calidad, digamos. Control de calidad, medio porrillero. Por estos detallitos no vamos a bueno, parar parece la misión. Parece que no va muy bien porque... No pudieron darle la presión final bien. Y dice, bueno, pero tampoco está dentro de los parámetros, lo echaron para adelante. Y al final, pues... Y después cuando contó toda la odisea de los filtros de CO2, que uno eran cuadrados, otros eran redondos, no había manera de... Al final con un calcetín... Porque la cinta de americana se les rompe. En fin, contó una serie de anécdotas, pero la conferencia a mí me encantó. Y después, turno de preguntas, y la verdad... Y siguieron las anécdotas. Y las anécdotas, dice, cuéntanos más cosas y tal. Y llegó incluso a contar cosas de los primeros hombres. Ah, bueno, como en el espacio, la selección de astronautas que contó cómo era. Era impresionante, va a decir. Vamos a mandar hombres a la luna, vale, pues venga, pues astronautas. Y entonces los militares dijeron que no, que tenían que ser militares y pilotos de pruebas, que eso de cualquiera apuntarse, eso vamos, ¿dónde se ha visto? Entonces dice, pero bueno, ¿dónde nos hacen falta 7 u 8? ¿Dónde vamos a encontrar 7 tíos que se quieran prestar a esto? Abren la convocatoria, 400 tíos ahí apuntan. Dice, bueno, pues hay que... Venga, pues menos de unos 70 y no sé qué. Ya se cargaron a la mitad, se quedaron sobre 200. Bueno, ¿ahora qué? Pues una prueba, otra, pues cada, a cual más absurda. Centrifugadora, 300 G. No sé cuántos G. Los tiraban en el medio del desierto, ala, a supervivencia, tal y cual. Y todo el mundo lo ha pasado aquí, yo no he visto cosas igual. Todo el mundo eran, claro, 20 y pocos de años, pilotos de prueba, que prueba física no iban a pasar. Bueno, agua congelada en el oído y después le metían agua congelada en el oído y a ver a cuál le dolía menos. Yo que sé, unas cosas que contó el tío. Pero al final consiguieron los 7 u 8, que fueron los que estaba... En la primera remesa estaba John Glenn y estaba Shepard. Inolvidable película, Elegidos para la Gloria, pues, donde todo se describe... Sí. Cuando contó que también el Shepard lo metieron en una nave de, o sea, lo iban a lanzar el primero a hacer un vuelo suborbital cuando está, no sé si a punto de salir el Gagarin o poco tiempo después, y lo meten allí y hace pipí antes de entrar y lo meten, espérate un momento, espérate que falla no sé qué comprobación tal, un momentito que tal, una hora, dos, un momentito que vamos, el protocolo de inicio otra vez, iniciamos, pasan 4 o 5 y dice, yo tengo, perdonadme, pero tengo que bajar porque ya llevo 5 horas aquí metido y aunque hice pipí al entrar, yo no, tú cómo vas a bajar, tío, ¿cómo? No puedes bajar y está todo ya montado, espérate, en media hora ya estamos otra vez saliendo, chico, que no puedo, que no, que me lo hago encima. Digo, bueno, pues hazlo encima, ¿qué vamos a hacer? De ahí no vas a salir hasta que no vuelves. Total, que tenía un montón de sensores biomédicos por todo el cuerpo y dice que no se sabe si lo apagaron porque se dieron cuenta o cuando empezó el hombre a chillar, ¡ay, ay, que me da calambre! Que me da... Y lo apagaron los biomédicos porque, claro, la humedad que genera adentro, todos los sensores biomédicos empezaron a chisporrotear. Ese líquido es muy conductor, ¿eh? Sí. Cuidado. Es un electrolito fuerte. Total, muy muy muy suculento. Unas charlas, la verdad, nos lo pasaban muy bien. Y hubo después una serie de preguntas. Y muy bien, tenías que haber venido todos con nosotros. Bueno, pues otra actividad más. ¿Qué más actividades tenemos? Tenemos otra que es la feria. Nos vamos de feria, ¿no? Ahora previsto. ¿Eh? Ahora prevista. Actividad prevista, ¿no? Ah, prevista, sí. Cuéntanos. Pues nada, la tercera feria de la ciencia en la calle que organiza el CEP de Jerez. Pues este año vamos a colaborar como agrupación astronómica, ¿vale? Porque esto está hecho, la Feria de la Ciencia en la Calle está hecha para los colegios e institutos de toda la provincia. Entonces, todo aquel que quiere presentar una experiencia, se inscribe, presentas la experiencia, la cuelgas en su web, que ahora si quieres la puedes decir para... Yo me lo acuerdo de memoria, a ver si la puedes poner, Feria en la Calle. No la puedo poner. ¿No tienes internet ahí? No tengo mecánica suficiente. Tengo 32 megas de RAM, nada más. ¿Pero en el ordenador te refieres? En el ordenador. Ah, vale, vale. Bien, pues, si no, como eso es en abril, ya la pondremos más adelante para que la gente... El Lito creo que sí puede tener... Bien, pues, ya os digo que entonces se montan en la Plaza del Arenal, una plaza muy céntrica aquí en Jerez, unos stands, ¿vale? Y entonces en cada instituto se le dan su stand y monta su experimento. De manera que los demás niños de Jerez y de la provincia que quieren visitarlo, se apuntan también a las visitas y van de stand en stand y los propios chavales, acompañados por un profesor, ¿vale?, les explican la experiencia que allí están. Hay experiencias de todo tipo, de química, de física, de luces, de presiones, de cacharritos, de mil cosas. Desde niño chiquitito hasta bachillerato, ¿vale? Hay para todos los tipos. Y después montan una carpa central, que es donde están las experiencias estrella de cada día y donde hay charlas y conferencias, ¿vale? Entonces, ahí el jueves, ahora no recuerdo si era, creo que es 15, mirad a ver, el jueves es 14, 15 y 16, ¿no? De abril, ¿eh? Esto estamos hablando de abril, pero no recuerdo a ver qué día es. Bueno, total, el jueves de esa semana, a la 1, doy una charla como representante de Magallanes, ¿vale? Se va a llamar Los Caminos del Cielo, ¿vale? Y he tenido que poner en la página web que cuando le das a programa de actividades, le das a Caminos del Cielo y aparece una pequeña sinopsis de que va a ir la charla. Tú lo tienes en pantalla. No lo tengo en pantalla, pero lo vi esta mañana. Pues ponlo y léelo, por favor. Yo no me acuerdo de memoria lo que puse. Y viene una reseña sobre mí. ¿En y charlas o en experiencia? En programa de actividades. Pone programa de actividades y pone el miércoles, el jueves y el viernes. Hora por hora lo que hay en la carpa central. Aparte de nuestras prácticas. Bueno, mientras lo buscáis, voy a decir que nosotros tenemos tres experiencias puestas en subidas a la red como colaboradora. Y la primera es la maqueta del sistema solar, que lo hemos puesto otras veces, que es una maqueta que tenemos del sistema solar a escala de tamaños y de distancia. Después tenemos observación solar, que pondremos telescopios para ver el Sol, sea Solarescope y sea el Coronado, que nos prestará nuestro amigo Álvaro. Y una tercera, que se le ocurrió precisamente a Marcos, que está aquí presente, que vamos a intentar ver a Venus de día. ¿Vale? Esas son las tres experiencias que vamos a realizar. Junto con la charlita esa que yo voy a dar, ¿vale? Esa es nuestra colaboración este año de... Podríais haber encontrado ya el tema. Podríais organizar un tránsito de Venus, ¿no? Pues léelo a ver si puedes leerlo. Y... ¿Tienes? La astronomía es la más antigua de las ciencias. Desde que el hombre es hombre ha mirado hacia el cielo y se ha hecho preguntas que con el tiempo han generado nuestro conocimiento sobre el cosmos y sobre nosotros mismos. En esta ocasión hacemos un recorrido desde nuestro planeta Tierra hasta los confines del universo, siguiendo los caminos de la ciencia, los caminos del cielo. Pues eso, más o menos. Y una cosa como para anunciar algo sí, importante, pues nada, pues eso. Luego hay una pequeña reseña biográfica del conferenciante. Y después hay un buen trozo que he puesto, cogido de la web, sobre todo nuestra historia y nuestra fundación y nuestra página web, para que todo aquel que quiera acercarse a esto. Y la página es, Marcos... feriadelaciencia.cep.jerez.es. Eso es, feriadelaciencia.cep.jerez.es, ¿no? Pues nada, ahí están. Y os aconsejo que entréis, porque ahí están colgadas la experiencia de cada instituto y hay cosas realmente muy chulas, ¿eh? La gente se calienta la cabeza para hacer experimentos y para hacer atractiva la ciencia, ¿vale? Pues nada, por mí ya hemos hecho bastante propaganda de Magallanes, de la feria y de todo. ¿Quién se atreve a comentar una noticia que os he mandado y que no habéis mirado? ¿La del nitrógeno? Sí. Se ha encontrado nitrógeno en Marte, ¿no? El nitrógeno es base de las moléculas de la vida. Claro. Y también es la gran parte de lo que ocupa el aire, ¿no? Sí. Nuestra atmósfera está compuesta casi mucho más de la mitad por nitrógeno. David Chacón. Y es un elemento que aparece en casi todas las biomoléculas. El nitrógeno aparece en muchas moléculas biológicas. Con la mano en el corazón y la otra mano en la cabeza. ¿Cree usted que hoy día hay algún tipo de vida en Marte? A día de hoy. A día de hoy, pero vida, no un marciano, vida. No creo. Lo hubo un tiempo, lo hubo, pero ya no. ¿Hoy no crees que haya? ¿Marco? No, me parece... Las condiciones muy malas. Muy... Altamente improbable. Sí, yo creo que somos de la misma opinión. Sí, Lito, me mueve la cabeza en la radio. Yo digo lo mismo. Puede ser, estamos investigando con tantas ondas que hemos mandado a ver si ha habido vida, pero no creo que actualmente la haya, las condiciones no creo. Tiene toda la pinta, por lo que mandan las ondas, de que ha habido agua líquida, que ha fluido, sí, que hay cuencas de ríos y tal. De hecho, ¿creéis que ha habido...? Puede que hubiera algo, pero hoy en día... ¿Creéis que algún día se dirá, existió la vida en Marte? Es posible. También es complicado, porque ya aprovecho, me mojo, que no casi nunca me mojo, y yo por lo que tengo redactado también una charla que hablo sobre la vida, exobiología un poquito, y hablo sobre el tema de Marte, y es que lo primero que cuando ves la historia del sistema planetario, de nuestro sistema planetario, es que Marte tuvo mejores condiciones al principio que nosotros. Marte como planeta, al principio de la formación del sistema solar, estaba mejor ubicado que ahora. El Sol era más brillante, estaba en fase de Tetauri, cuando las primeras etapas de la estrella brillaba más y la zona habitable estaba más lejos. Marte tenía calor interno, tenía actividad geológica. ¿Tenía vulcanismo? Tenía vulcanismo. No, sigue, calor interno sigue teniendo, lo que no tiene... El problema... Las placas se han soldado y ya no hay tectónica de placas. Claro, el problema es que se ha cuajado el núcleo y entonces ha terminado por no tener actividad tectónica. Y la actividad tectónica ya desde hace mucho tiempo se sabe que favorece mucho en la vida. ¿Tiene campo magnético? Lo perdió también. Sí, porque el núcleo, a pesar de estar caliente, no es tan fluido como para permitir un magnetismo. O sea, que la brújula... Lo que pasa, por ejemplo, lo que pasa es que sí se detectan movimientos sísmicos, terremotos. Se detectan terremotos en la superficie y dentro de poco va a mandar la NASA una sonda con un aparato exclusivo para detectar terremotos. Y la teoría es que cuando... El núcleo se va enfriando, el núcleo se enfría, las placas tectónicas que antes habían, porque claro, hay montañas, está el Everest y están las dos o tres montañas más grandes de todo el sistema solar. Sí que había geología, había movimientos geológicos y tectónica de placas, pero al irse enfriando se juntan todas y quedan como una corteza, como la piel de una manzana. ¿Qué pasa? Que poquito a poco se va cada vez enfriando más. Al enfriarse cada vez más, conforme pasa el tiempo, se contrae. Y esa contracción hace, esa tensión en la corteza, hace que haya pequeñas vibraciones y pequeños terremotos. Pero no es por movimiento, es porque el núcleo tira de la corteza hacia adentro porque se está enfriando y se está reduciendo de tamaño. Después, el tema es que tuvo una época dorada, entre comillas, tan estrecha, digamos... que muy probablemente sí pudo fabricar, porque hubo casi la mitad de Marte era un océano. Uh-huh. La parte que llamamos ahora hemisferio sur era prácticamente un valle lacustre, era un lago enorme que ocupaba casi dos tercios de Marte en su hemisferio sur. Esa que hubiera tectónica, que hubiera calor interno y que hubiera agua, es que eso era el paraíso. Lo que pasa que es que el paraíso duró muy poco, muy pocos millones de años, y probablemente Marte fabricaría, entre comillas, fabricaría los ladrillos de la vida, pero no dio tiempo a la evolución a crear seres complejos. Entonces probablemente fabricó los ladrillos, pero no le dio tiempo a fabricar vida compleja. Compleja, estamos hablando ya de bacterias microbianas, ya complicaditas. No estamos hablando de complejas seres inteligentes. Eso ya es muchísimo más complejo. La evolución necesita mucho tiempo para generar vida compleja. Y si el Sol bajó de intensidad, se quedó en la zona fría del sistema solar, digamos la franja habitable se vino hacia la Tierra y el núcleo se le solidificó, pues se le vino todo encima. En cuanto se le fue el campo magnético, perdió la atmósfera y los rayos de los rayos cósmicos y los rayos del sol, los energéticos del sol, estaban a merced de la superficie y probablemente no llegaría. Si hubo vida, no sería muy compleja, y probablemente también está la posibilidad de que sembrara la Tierra, porque ya se ha descubierto impactos de carambola, meteóricos en Marte, que desprenden parte de suelo marciano y que vuelven a la Tierra. Llega a caer aquí. Entonces, si esos rebotes de impacto ocurrieron en la época en la que Marte tenía los ladrillos, probablemente incluso los ladrillos vinieran de allí. Uh-huh. O sea que ya eso es mucho especular, pero existe esa posibilidad. Hubo unos cuantos millones de años que Marte era jauja. Bueno, Sí, sí, sí, me deja la alergia hablar. Un momentito. Qué tosa. Esta noticia que no la he mandado para cogeros de improviso, que a ustedes os gusta que os coja así de sorpresa. Y ya David Chacón empieza a ponerse así tenso, se le eriza la piel, como diciendo, vamos a ver que la pregunta viene para mí. A mediados de este año, la sonda New Horizon llegará por primera vez a las cercanías de Plutón, ese planeta que dejó de ser planeta y que ahora al parecer es un planeta enano. Dejando eso de lado, la Unión Astronómica Internacional ha abierto la posibilidad de que cualquier persona le ponga nombre a los lugares que la sonda descubra en Plutón. ¿Conocíais la noticia? No. Bueno, pues para entrar hay una página web, www. Lo voy a decir en castellano, our, nuestro, ourpluto.org. www.ourpluto.org. Don David Chacón, si tuviera, que lo vas a hacer, porque yo sé que en cuanto llegue a San Lucas, lo primero que vas a hacer va a ser meterte en la página web. ¿Qué nombre le darías tú, y pensando? Está claro, él le pondría o Manzanillo Bajo Guía. El descubridor, Clayton Bout. Por ejemplo, ¿estamos bien? No, José Luis Espíritu. Valle Clayton Bout, ¿no? ¿Qué? ¿Qué nombre le pondrías? No sé, porque la Luna, Marte, todo esto que está muy cartografiado, tienen nombres ya de todo tipo. Yo ya, Alfonso está puesto. Alfonso está puesto. Sí, pues, estoy contento. Y mira, hay una estrella. O sea, mira, hay una estrella. No sé, me cogería algo folclórico de no, tierra. Bueno, yo, no, sé. yo pondría, por ejemplo, yo mandaría, creo que sobre todo las agrupaciones astronómicas andaluzas. Ajá. Deberían de unir. Comellas, tío. ¿Por qué no? Ah, bueno, sí, José Luis Comellas. José Luis Comellas, bueno, supongo que habrá cráteres allí en Plutón. Claro que ¿no? sí. Yo apostaría por algo más de la Tierra y pondría pues un cráter Lola Florius o Marife de Trianus o Bertino de Bornus, ¿verdad? ¿Eh? No, está picando, ¿eh? Sí, está, sí, está pinchando. Bueno, Lito. Yo es que con los nombres, bueno, sí. Yo pondría también lo de presidente de la agrupación Astronómica Jerezana. Cráter Lito tiene que estar. Cráter Lito. Suena hasta bien, Cráter Lito. Claro, Cráter Lito. Lítico, es con piedra, pues Lito. Y este cráter es de Lito. ¿Cómo que de Lito? ¿El cráter es malo? No, que es de Lito. Es de Lito. Ah, cuántas veces hemos hecho chistes. Bueno, vámonos a las cosas pendientes. ¿Tú tenías otra cosilla por ahí, José Luis, o no? ¿La fotografía planetaria? Marcos, mucho ya. Marcos, cuéntanos. Marcos, que quería. No traía nada preparado, bueno, francamente. Pues... Antes comentaba que con mucha desvergüenza me he venido sin preparar nada. Y estaba mirando alguna página donde vienen citas astronómicas, frases famosas de tema astronómico, y bueno, se me ocurría que igual era interesante lanzarlas. Sí. Y que diera lugar al debate con tanta facilidad nosotros. Antes de que comience eso, me he acordado, porque me escribió el otro día nuestro amigo Serpiente. Yo no sé por qué tengo tantos amigos Alberto, que me voy a volver yo loco, ¿eh? Alberto 1, es que tengo uno Alberto bueno, otro Alberto malo, otro Alberto Soto, otro... Uf. Vamos a ver. Alberto Serpiente, ¿dónde está? Se me ha ido. Alberto Serpiente. Vamos a ver. Es que me mandó una locución en latín. Te la leo, a ver si... Me encantaría. A ver si es capaz de traducirla. Yo más o menos le puse lo que era, pero porque lo busqué, ¿no? Porque yo lo supiera. Sí, ahí, Caelum videre iusit et erectus ad sidera tollere vultus. ¿Puede usted repetir? Mi latín es... Caelum. El cielo. Videre. Ver el cielo. Iusit. Iusit. ¿Ordena? ¿Manda? Et erectos. ¿Todos saben lo que es erectos? Sí, sin duda alguna. Erguido. Ad sidera. A las estrellas. Tollere. Eso era un verbo, tolio, pero no recuerdo qué significaba. Bultus, con V. Pertenece, es un trozo, una cita de la Metamorfosis de Ovidio. Y yo lo conseguí, en español no había nada, lo conseguí encontrar en inglés, y de inglés, retraducido, ¿verdad? Y esa frase de la Metamorfosis dice, y así ya se la cargamos a serpiente, porque yo creo que lo que yo le puse bien, pero no, luego pensé, digo, a ver, no, está bien. Una boca sublime al hombre le dio, y el cielo ver le ordenó, y a las estrellas levantar erguido su semblante. Se lo pusieron a la serpiente con una persona mirando las estrellas. Hermoso. Y qué frase más bonita, ¿eh? Hermoso. Esto es para una boda, ¿verdad? Cuando te estés casando. Porque, leer la Metamorfosis de Ovidio. Bueno, entonces, Alberto Serpiente, más o menos lo que yo te dije. Cuéntanos, Marcos. No, voy a leer alguna frase. Ahí, fijaos, esta me gusta. Insistid en los experimentos y no en los silogismos. ¿Qué os inspira? Es completamente... Habla de... físico experimental, ¿no? Claro. Pues parece mentira, pero realmente el conocimiento... Pues, no lo pone... Robert Boyle. Ah, Boyle, Robert, claro. Boyle. Después se juntó con Mariotte. Efectivamente. Se casaron, gran, ¿no? Pareja. Gran pareja. Pues fijaos que es curioso porque quizás es de aquella época en la cual empezaba quizás la humanidad a abandonar el conocimiento, la etapa no científica. Científica y meterse en los laboratorios a trabajar. Que parece mentira, pero si el ser humano lleva en la Tierra pues unos 100.000 años, solo en los últimos 300... pasó del silogismo al experimento. Claro, por eso. Con unos resultados francamente... Espectaculares. Vamos a pasar a la siguiente. Un matemático es una máquina para transformar café en teoremas. Qué pena no estar aquí, Agustín. ¿Verdad? Para que nos le hiciera café a todos. Un matemático es una máquina... de transformar café en teoremas. De un matemático húngaro llamado Paul Erdős. Al cual reconozco desconocer. Como casi todos los científicos puros, necesitamos café para funcionar muchas veces, sobre todo en la carrera. Por eso que toma café para no dormirse y transforma el café en teorema. Está bien pensado. Mucho café, muchas horas de pensar, ¿verdad? Sí, sí. Toda ciencia se convierte en poesía después de haberse convertido en filosofía. Qué bonita esa. En ese estadio estoy ahí yo. Está. ¿Verdad? En ese estadio estoy yo, en el de los poemas. Ya. De los poemas. Pero para de la filosofía, sí, pasé. ¿Qué tiempo hace? Yo ya no pienso en eso. Estoy en eso, en los poemas de verso libre. Ahora me estoy metiendo con los sonetos, a ver si ya... está bien, me gusta. Un serventesio. Esta es un poco larga, esta es de Fred Hoyle. Este era el del universo estacionario, ¿era este, no? Creo que sí, ¿no? Este es el no se ponía al Big Bang y se oponía, no le gustaba que se moviera mucho la cosa. La lista de aparentes accidentes de naturaleza no biológica, sin los que no existiría la vida basada en el carbono y tampoco la humana, es larga e impresionante. Hablamos de Marte hace un momentito. Uh-huh. Estas propiedades se van prolongando en el mundo natural como una madeja de accidentes afortunados. Existen tantas coincidencias esenciales para la vida que debe haber alguna explicación para ellas. El problema consiste en decidir si esas sintonías, al parecer coincidentes, son o no accidentales. A ningún científico le gusta tener que formularse esa pregunta, pero hay que plantearla. ¿Podrían esas sintonías haber sido fijadas por alguna inteligencia? Sí. Eso es una declaración de principio antrópico, prácticamente, ¿no? Hombre, yo subrayaría, ocurre, sí. ¿Eh? Y son citas que están saliendo al azar, ¿eh? O sea, es una página que le das al botoncito... Y va saliendo una, va saliendo otra. Van saliendo. ¿Te puedo hacer una pregunta personal? Sí, adelante. si algún día se descubriera vida en otro planeta, ¿no? No te digo contacto extraterrestre, sino vida, mira, en Marte. Inteligente. Vida. Tipo. Se ha encontrado pues una molécula de tal, una proteína de tal en Marte o en Europa. ¿El Papa tendría que hacer algún comunicado? Y eso es personal. Bueno, sí, pero personal, porque te la estoy haciendo a ti. ¿Qué decepción? Te la estoy haciendo a ti. Pensaba que iba a pronunciarme sobre mis sentimientos más íntimos. Aquel programa pasó. Pues posiblemente, a lo mejor no el Papa directamente, a lo mejor a través de la Pontificia Academia de las Ciencias. Bueno, quien dice Papa... Quiero decir, no hay ni... A ver, si la pregunta va por si se abre algún dilema teológico relacionado con yo diría que no. Yo diría que no. No hay... Quiero decir, la Iglesia no tiene poco que decir en materia de ciencia, salvo quizá como... para promocionarla mediante instituciones como la Pontificia Academia de las Ciencias. Pero vaya. Pero si la vida... Haciendo deja... abogado del diablo, el Dios es el Dios del universo entero. Si aparece vida en otro lado, ¿por qué no? ¿No? Digo, abogado del diablo, cuidado, ponerme delante eso, ¿eh? Cuidado. Sí, no sé, David. David dice que cuando a lo mejor haría también un algo el Dalai Lama y más gente, ¿no? Yo qué sé. No sé. ¿Tiene que ser el Papa nada más? Esta pregunta ya pertenece a tu programa. Sigue. Frasecita. No, pero me llama la atención que... La de Hoyle, ¿no? A ningún científico le gusta tener que formularse esa pregunta. Ah, bueno, sí. ¿Por qué? Yo no sé, porque... ¿Estáis de acuerdo con que a un científico no es...? Algunos científicos no se lo plantean, como Hawking, pero Einstein sí se lo planteaba perfectamente. Yo creo que todo científico diría, como ser humano, debería estar obligado a plantarse esta pregunta e intentar darse respuesta. Uh-huh. Aunque la respuesta sea la negación más radical de que existe una inteligencia detrás de todo esto. Pero ¿por qué tenemos siempre esa cosa de que la ciencia tiene que estar enfrentada a la creencia? ¿Verdad? Yo que no entiendo. ¿Verdad? Porque eso es algo que... ¿Por qué esa incomodidad? En mi vida siempre han convivido perfectamente y nunca he tenido problemas, más nada. Yo creo en Dios y creo en la ciencia. Y en la zona oscura, cuando me apetece. O sea, que y a mí no me... ¿Verdad tú que no? Según época, ¿no? Sería debate para un programa. Exacto, pero que yo no, a mí no me... Mucho picoteo veo ahí yo. No, picoteo, porque el libre albedrío de la persona, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero que... Yo creo en Dios. Y no tengo dudas, ¿eh? Como tan de mi duda algunas veces, como... Pero que a mí no me afecta a la hora de convivir con la ciencia, como otras personas que parece que llevan una amargura interior y que no son capaces de lo que dice la cita, ¿no? Es que ni se lo quieren plantear. Pues no tiene por qué. No sé. ¿No? Sí, pues me parece una cuestión sumamente interesante. Es cierto que, sin embargo, aunque esa postura tuya personal me parece muy razonable y la comparto además... ¿Sí? Pero no deja de ser cierto que hay una mayoría, claro, no sé si calificar de abrumadora, de científicos que sí ven un problema. Sí, y te digo otra cosa, ¿y no habrá también una cierta presión de que si soy científico y digo que soy creyente me van a mirar con malos ojos y más vale que me calle? Estoy convencido. ¿Y estoy en el armario? Yo estoy convencido de que eso sucede. Porque ahora hay una corriente que de moda eso, pues no me voy a señalar, ¿no? Digo yo, no sé. Puede. Y no por mala fe, ojo. ¿Qué? Que seguramente no por mala fe. Por lo menos no, del conjunto de los además, científicos. Te digo bueno. He mirado a José Luis y he pensado una cosa. José Luis es científico. ¿Cuántos científicos están dando clases en cientos y cientos de colegios religiosos? Yo no creo que haya unos conflictos. Pues todos, todo el que es físico, matemático, químico y está dando clase, pues tiene que dar sus clases. Y no hay conflictos, ¿no? No hay conflictos ninguno. No sé. Bueno, ¿para un programa? No, para un programa podemos hacer una mezcla de El Punto Azul y El Viñador, que es el programa de la Parroquia de la Viña, y hacer una mezcla. Puede que existan algunas charlitas después de una exposición. en un día una diapositiva y entonces te hable la dirección del colegio, pero bueno. Ah, vaya, vaya, vaya. Detecto una mala experiencia arrastrada. No, pero podía estar, por ejemplo, la Hermandad de San Mateo os invita a la charla extraterrestres y no sé qué, convivencia, cosas así, ¿no? Una conferencia. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No sé. ¿Sigamos? Pues sigamos. El científico encuentra su recompensa en lo que Henri Poincaré llama el placer de la comprensión y no en las posibilidades de aplicación que cualquier descubrimiento pueda conllevar. ¿Puedes repetirlo? Del teórico. ¿Lo puedes repetir? El científico encuentra su recompensa en lo que Henri Poincaré llama el placer de la comprensión y no en las posibilidades de aplicación que cualquier descubrimiento pueda conllevar. Esto es lo que distingue a los científicos de los ingenieros. De los ingenieros, efectivamente. Eureka, por fin lo entendí. Y con eso ya te sientes pagado. Yo estoy del bando de los científicos. Está claro, vamos. Me da la sensación de que al científico le importa mucho la opinión que tengan los demás de él. A Sheldon Cooper ninguna. No, así no. Así no. Y vive muy feliz, además. Él se quiere a sí mismo y ya está. Tenemos otra interesante. A veces pienso que sí, y en otras ocasiones creo que no. El universo no es uniforme, y el universo tiene estructura. Esos dos hechos son asombrosos. El universo no es algo que haya surgido al azar. Y la burra al trigo. Y la burra al trigo. Eso, cuando coja el tonto, coja el carril. Después de un cosmólogo francés que se llama Jean Adus. Ajá. Lo conocerá. También, no, la señora Adus probablemente lo conozca. Lo desconozco también, este hombre. No lo conozco. Pues vamos, el otro día vino una vez a nuestro programa, aquel día que hicimos el maratón, mi amigo Antonio Nieto, y puso una cosa en Facebook y dijo, mira, es que es muy tarde, no te van a discutir, te van a pelear. Y puso que él era ateo, ¿no? Porque no necesitaba de la asistencia de ningún dios para creer las cosas de la ciencia. Y digo, pero vamos, guapo. Yo no tengo a Dios como una necesidad para que me explique las cosas de la ciencia. Que hay mucha gente que se equivoca en el concepto también de los creyentes, ¿no? ¿No? Sí. Es que yo tengo la ciencia para que me lo explique, ¿no? Claro. Hombre, hay... No necesito a Dios, ¿no? Efectivamente. Yo creo que es una creencia bastante generalizada entre no creyentes, con todos mis respetos. El pensar que los que lo somos pensamos en que Dios es algo así como el gran Dios que rellena los agujeros de la ciencia. Sí. Y cada vez que la ciencia va teniendo menos agujeros, pues parece que menos espacio queda para Dios. No es así realmente, no. quiero decir. Eso sería una visión de Dios empequeñecedora. Cada cosa va por su lado y no hace falta. Parece que necesitamos recurrir a lo sobrenatural para explicar aquello que la ciencia aún desconoce. Entonces, bueno, no. O sea, que es perfectamente compatible darse respuestas trascendentes a las grandes preguntas con el hecho de que vivamos en un mundo puramente material y que al cual queramos dar explicaciones puramente científicas. Desde los hechos, desde la física, desde las ciencias. Y donde haya un hueco, pues no hay que meter a Dios. Bueno. Con calzador. 6 minutos nos quedan. Bueno. Se nota que estamos acercándonos a la Semana Santa, no estamos poniendo un plan. Sí, sí. Y a Lito ha venido... Semanita de pasión. Lito ha venido con el capirote ya, pero no. Hablando de Semana Santa, una frase de Goethe. Donde arden lámparas, hay manchas de aceite. Donde arden velas, gotas de cera. Únicamente la luz del sol ilumina pura y sin mancha. Bueno, visión histórica de que el sol arde, ¿no? Y no arde. Sí, sobre todo una época en la que no existía todavía la lámpara de incandescencia, ni el LED, ni el fluorescente. Yo me acuerdo de nuestro amigo que estaba en Onda Jerez, que era Ordenanza. ¿Cómo se llamaba? me regaló una flor del paso de la Virgen de la Paz, me acuerdo. Y me preguntó, ay, ¿cómo se llamaba este hombre? Bueno, me preguntó una vez en antena de que si una nave se acercaba al sol, si podía llevar personas, si se quemaban, se achicharraban, ¿no? Pero porque él pensaba, y yo creo que él lo pensaba y lo piensa muchísima gente que no está en este mundo, cree que el sol arde, creen que el sol es fuego. Y todavía hay gente que lo piensa, ¿eh? Creo, ¿eh? Sí, sí, una cosa que está ardiendo y no es energía pura. Uh-huh. Como lo ven como una llama muy grande, ¿no? Una... Sí, sí. Que está a mucho grado, sí, pero con fuego como tal no hay. No, fuego no hay. Bueno, chicos, pues... Una más, por favor. Una más. Venga, solo una, solo una. Más. De venga. Einstein, hombre. Si mi teoría de la relatividad es exacta, los alemanes dirán que soy alemán. Y los franceses que soy ciudadano del mundo. Pero si no, los franceses dirán que soy alemán y los alemanes que soy judío. Qué bueno. Eso está muy bien. Muy bueno. Por eso marca la sensibilidad de no, no, marca la realidad de la época. Sí. He comenzado a leer una novela que se llama Dispara que yo ya estoy muerto, de Julia Navarro. Leerlo. Si podéis, un tocho, pero también. Pero vamos, que no hace falta ser Einstein, que cualquiera que esté entre dos mundos, como por ejemplo puedo estar yo, cuando yo voy a mi pueblo soy el andaluz y cuando yo vengo aquí soy el valenciano. Bueno, sí, no es algo así. Lo que pasa, y tiene así dos patrias chicas, así un poco que viaja y tal. Eso es. Mi vecino... Nuestro amigo Sergio, cuando esté allí es el español, el y para nosotros es el alemán. Sí, el alemán. ¿Ya? ¿Ya? Sí. Bueno, pues... Para pensar. El jueves que viene, para nuestra audiencia que nos escucha desde Jerez... No lo saltamos, ¿no? Nosotros sí, pero a las 9 comienza la noche de Jesús en Frontera Radio. Ah. En directo. Lo hará el programa El Viñador, de la Parroquia de las Viñas, y estarán desde las 9 de la noche hasta las 9 de la mañana. Aquí, pues... La madrugada. Toda la madrugada entera, cronológicamente con la pasión de Jesucristo, y bueno, pues irán alternando entrevistas y vamos, En esta radio no existen los conflictos de que hablamos. No, perfectamente. Es una radio, aquí hay de todo, ¿eh? Y se quiere hacer ese programa, pues se hace y sin problema, ¿no? Pues lo último, predicción meteorológica. Pues buena. La Semana Santa es buena. Que me ha dicho que ya estaba aquí yo con el capirote. Más bien, estoy con el mapa del tiempo. Está bien, ¿no? El capirote me lo pongo bastante más tarde. El mapa del tiempo me lo piden. ¿Usted sabía? ¿Ustedes sabían que hoy ya han salido pasos en Jerez? Sí. Y mañana. Y pasado ya todos los ya, días. Sí, pero yo creo ya un poquito. Eso es pa un programa, ¿no, Marco? Eso es pa un programa, ¿no? Sí, es de ser analizado, la verdad es que y va más, ¿eh? Cada vez hay más cofradías y... Sí. Bueno, llegaremos el día en que toda la semana haya un paso. No, llegará un día en que será el mes santo. ¿El mes santo? Efectivamente. El de la Semana Santa será el mes santo. La primera procesión salga el miércoles de ceniza. Sí. La Navidad empezará en agosto y la Semana Santa empezará en enero. Exacto. ¿Eh? Todo consumo. Hasta la semana del... Hasta abril. Aguas mil. ¿No? Vamos a ver. Si no mira yo las cabañuelas. Hasta medio mes. Hasta mitad de mes. No mira yo las cabañuelas. A ver. A pasarlo bien. Venga, luego. Aizmanam urbim spela.